compartir tu palabra, Señor. Me coloco delante de ti, Dios. Yo te pido que tú llenes mi vida, Dios, para ser tu boca en este día, Señor, y que nuestros corazones puedan estar, ser tierra fértil, oh Dios, tierra blanda, Dios, donde tú puedas sembrar, oh Dios, y dar mucho fruto, mi Rey. Te damos gracias por tu bendición, por esta reunión tan preciosa, Señor, porque verdaderamente estamos viendo tu gloria, Señor. Estamos sintiendo tu presencia, Dios, y queremos adorarte y alabarte por eso, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén. Recuerdo la primera vez que me coloqué frente al público, estaba yo en primero de bachillerato, tenía 11 años, y entonces me paré enfrente y se me trabó la lengua. Y empecé, esa fue la primera vez y la última, ¿no? Y quería entrar con esto porque de alguna forma ese día tuve muchos nervios, era mi primera vez. Y gracias a Dios, pues yo creo que los jóvenes, estar predicando en los jóvenes ha sido una preparación muy linda, donde aprendemos, donde también el Señor nos enseña, y también yo creo que tenemos un gran ejemplo con los pastores aquí que son muy buenos en la palabra. Hoy yo quiero que abramos nuestra Biblia en Romanos 8, por favor. 14. Vale, ¿lo tienen? Voy a leerlo. Yo voy a leer otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos sus herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba sobre todo en el sufrimiento de Dios, pero también en las bendiciones que tiene. Y algo que a veces como cristianos hemos visto, y es que después de la iglesia primitiva, los cristianos eran perseguidos, vituperados, eran condenados, nos metían, digamos, en los coliseos para que los leones se los comieran. Y pienso en este tiempo, nosotros también sufrimos como cristianos, también somos vituperados cuando somos ejemplo, cuando somos radicales en nuestra vida, la gente pues de alguna forma empieza a cogernos como manía, ¿no? Porque somos muy correctos y somos muy derechitos en las cosas y queremos hacer todo bien. Pero yo pensaba en esto: un cristiano no podrá mantener el sufrimiento de Cristo si no tiene una relación con Él. Nosotros no podemos decir, vamos a aguantar una presión muy fuerte si no estamos pegados a la fuente. Yo, la única forma para yo poder mantenerme firme durante la persecución, mantenerme firme durante una mentira que estén diciendo en contra mío, para mantenerme tranquilo, debo estar pegado a Él. El otro día, en mi trabajo, mi jefe me dice: Nico, saca una línea telefónica. Y yo le digo, vale, voy, la saco. Pero resulta que esa línea telefónica la íbamos a cambiar, la íbamos a contratar con una compañía y la íbamos a cambiar al otro día. Entonces, yo eso no lo sabía hasta que la chica me dice que eso es ilegal. Cuando lo pedimos, mi jefe tiene que ir, y lo pedimos, todo bien. Entonces, luego él me llama y me dice: Nicolás, quiero que llames a tal persona, a otra compañía, para que cambie la línea. Yo le dije a mi jefe: perdona, pero es que me parece que eso está mal. Le dije: creo que si la chica nos explicó que eso era fraudulento, no está bien que lo hagamos. Entonces, mi jefe me dijo: vale, vale, déjalo así. Pero durante la tarde, yo lo noté como enfadado conmigo, lo noté como molesto, lo noté como que cualquier cosa que me decía, lo decía con un poco de enfado hacia mí. Y al otro día igual. Pero entonces, como yo vi eso, le dije a mi jefe: oye, ¿tienes algún problema conmigo? ¿Hay algo que no te ha gustado? No sé si de pronto he hecho mal en el trabajo, porque yo pensaba que era algo laboral, pero poco a poco lo noté que era algo por lo que yo le había dicho. Me dice: sí. Lo que pasa es que no me gustó lo que pasó ayer, que me hayas dicho eso, porque yo quiero, como él me decía, yo quiero manejar mi empresa, y yo veré cómo manejo las cosas. Pero yo le dije: vale, pero yo tengo que decirte las cosas, y tú sabes cómo trabajo yo, porque desde un principio te dije que yo no iba a hacer nada ilegal y no iba a hacer todas las cosas correctas. Porque la primera entrevista que tuvimos le dije: si quieres contratarme, tiene que ser bajo estas condiciones, no voy a mentir, no voy a defraudar. Y él me dijo: vale, vale, me gusta. Y entonces me dijo, yo sé, yo sabía eso, pero aún así ya sé que no te puedo pedir ciertas cosas. Entonces me pareció fuerte, pero al mismo tiempo me pareció muy lindo porque sabe cómo somos nosotros y cómo debemos trabajar nosotros. Creo que pienso también en eso, ¿no? Que esos son, digamos, que aunque nos traten mal, nosotros debemos mantenernos firmes, no debemos como doblegarnos simplemente porque nuestra autoridad quiere hacer algo ilegal y nosotros, pues para agradarlo, para estar bien, vamos a hacer lo mismo que ellos. Quiero hablar de una cosa, el llamado a vivir como hijo, porque somos hijos, no somos simplemente, bueno, que aquí está mi casa, somos hijos de Dios y viene a casa y va y viene y hace lo que quiera, no. Somos hijos y como hijos tenemos obligaciones y tenemos derechos, ¿no? Creo que en estos tiempos, vienen tiempos difíciles porque, bueno, ya venían tiempos difíciles, vivimos en una sociedad donde de alguna forma el cristiano es difícil mantenerse, digamos, estable, mantenerse firme en todas las cosas. Pero yo quiero llevarlos a pensar en algo que es eterno. Nosotros tenemos que pensar en lo que Dios nos promete y a Dios y dónde nos quiere llevar Dios. No debemos dejarnos desviar por cualquier cosa que es como efímera, que aparentemente nos puede servir en un momento, pero hay cosas que son eternas. Dios quiere que sembremos en lo eterno. Y a veces no pensamos en el cielo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo quería ser salvo porque yo me iba a ir al infierno. Si no acepto a Jesús, me voy para el infierno. Y a veces llevamos tantos años en esto, que ya en la vida cristiana, que nos olvidamos del cielo y del infierno. Y es tan importante esto, es tan importante. Y hoy yo pensaba, estaba haciendo la prédica, pidiéndole a Dios mucho y pensaba mucho en el cielo. Pensé en el cielo y digo, Señor, cuando yo muera, seré salvo. Cuando sea lo que pase, aunque venga el rapto, seré salvo y seré heredero del cielo, o sea, estaré en el cielo con él. Y eso me parece tan lindo de saber de que él murió por mí y puedo ahora yo estar en el cielo porque lo acepté en mi corazón. Ahora, muchas veces pensamos en cosas del cielo, pero normalmente pensamos en lo que es lo que tenemos aquí en la tierra. Buscar un trabajo, buscar un coche, buscar una casa, tener dinero. Pero si se ponen a pensar, todas esas cosas son añadiduras, porque nosotros lo que debemos primero buscar, ¿qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y creo que esto es lo principal que debemos buscar. No busquemos las cosas, o no pongamos nuestro corazón, diría yo, en las cosas terrenales. Coloquemos nuestra mirada en el cielo, nuestro corazón en Dios. Luego, yo creo que ahí en Dios tenemos privilegios. Yo creo que un gran privilegio es ser hijo de Dios. Como hijos podemos estar confiadamente de que Él nos guardará. Y a veces pasamos por problemas, creo que pasamos por dificultades y se nos olvida de quiénes somos hijos. Somos hijos de un gran Dios, somos hijos de que estamos en una tormenta y pensamos que a veces estamos solos. Estamos caminando, ay Señor, ¿será que estás conmigo? Él está allí, aunque a veces no lo podamos sentir, aunque a veces no lo podamos ver, Dios está ahí. Y es lindo saber de que nosotros podemos confiar en Dios. Y es una de las bendiciones de ser hijos de Dios, de que Él no nos va a dejar solo. Y tenemos que tenerlo en cuenta y vivirlo de verdad en nuestro corazón, de que sabemos de que Dios no me abandona. No me abandona y no te abandona. Y nunca lo hará. Aunque a veces nosotros podamos cometer fallos, podamos cometer errores, Él nunca nos va a abandonar. Yo creo que también tenemos una gran familia, otra bendición. Creo que somos una gran familia y tenemos como, debemos cuidarla. Y eso también requiere un precio, cuidar a la familia de Dios. Requiere preocuparme por mi hermano, requiere que si mi hermano, tengo un conflicto con mi hermano, debo arreglarlo. Yo pensaba, y a veces lo he hablado con el pastor, no me cabe en la cabeza cómo una persona está en discordia con otra y puede seguir manteniendo una relación con Dios, o cree en seguir manteniendo una relación con Dios cuando Dios te dice que no. Que arregla tu problema con tu hermano y luego trae tu ofrenda de nuevo. Entonces no pensemos que si estamos en una dificultad con un hermano, tenemos una bronca, por así decirlo, y estamos peleados y no nos hablamos y nada de eso, Dios va a hacer como si nada pasara. Eso no pasa así. Dios dice que allá tiene que haber la reconciliación y tenemos que tener en cuenta siempre eso. Porque el amor a veces, el amor es perdonar, el amor es dar otra oportunidad. Y en la familia de Dios tenemos que cuidar ese amor, tenemos que cuidar las relaciones, tenemos que estar pendiente del uno del otro. Y cuando hayan dificultades, nos podemos tragar el orgullo por amor a Él. Pero la única forma, y vuelvo al principio, es estar pegado a la fuente. No podemos decir que tan fácil, no, yo perdono a mi hermano, pero verdaderamente no estás pegado a Dios. Va a ser muy complicado eso. Es importante siempre, siempre estar en la presencia de Dios y buscarlo. El sentir es que nosotros como hijos muchas veces no hemos centrado nuestra vida tanto en Dios, sino en las cosas, como dije antes. Nuestras esperanzas. ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿Está en Dios? ¿O está en los trabajos? ¿Está en la situación económica? Si España va bien, tú vas bien. Si España va mal, tú también vas mal. ¿En qué está puesta nuestra esperanza? Si hay dificultades económicas, a veces podemos tratar de hacer negocios raros para tener dinero y hacer las cosas de cualquier forma, aunque tengamos que defraudar. Y creo que como hijos de Dios, Dios nos requiere un precio, pagar un precio importante. Y el precio es de negarnos a nosotros mismos, de buscarlo a Él por hacer bien las cosas. Yo les digo algo, yo creo que cuando una persona muy anciana y ha trabajado y ha luchado y ha sido honrada, yo creo que una de las cosas de su honra es que ha hecho todas las cosas bien. No ha hecho las cosas de cualquier forma. El otro día leía un artículo de negocios que estoy metido. ¿Te acuerdan de la película esa de Lobo de Wall Street? Yo no me la he visto porque me han dicho que también es malísima. Pero mostraron como la biografía de la persona. Y decían que él dejó que sus valores morales se quebrantaran. Porque él decía, yo era una persona muy moral. Mis padres me educaron muy bien. Pero por el dinero, digamos, cedí ese lugar al dinero. Y todos mis valores morales los dejó de un lado. Y yo creo que debemos pensar también en eso, o sea, Dios nos ha dado y nos está colocando unas cosas en nuestra vida y en nuestra iglesia que no debemos dejar de quebrantar por nada del mundo. Hay cosas inquebrantables, hay cosas que nosotros debemos mantenerlas siempre firmes y saber que son innegociables. Porque Dios, cuando dio su vida por nosotros, no negoció. Él sabía lo que quería hacer. Y pienso en esto, pienso en el amor que Jesús tuvo hacia mí, pienso en el amor que tiene hacia nosotros, que el dar su vida, el ser acusado inocentemente es algo tremendo. Y a veces me gusta verme trozos de la pasión de Cristo, porque pienso y recuerdo como que a veces se nos olvida, digo, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él vivió, el volverse pecador por nosotros es algo que debemos valorar. Y ahora entraré más adelante en el tema de la valoración, pero es importante que nosotros de verdad nos centremos en hacer bien las cosas y no negociar nuestra vida. Por ejemplo, hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que a veces queremos que Dios nos responda rápido. Estamos pasando una dificultad, Dios, rápido. Creemos que como el Dios microondas, ¿no? Metes un vaso de leche en el lo dejas un minuto y nada, ya está caliente. Pero a veces Dios no funciona así. Y no podemos pensar que estamos pasando una situación complicada, una situación difícil, y Dios nos va a responder al minuto. Claro que lo puede hacer, lo hará muchas veces así, pero muchas veces tratará nuestro corazón, tratará nuestra fe para tener el corazón correcto para Él. Entonces, no pensemos que si de pronto estamos pasando por un momento difícil y Dios no nos responde, es que Dios se está olvidando de nosotros, nos está dando la espalda, para nada. Dios está allí, pero está viendo tu corazón. Creo que es importante siempre acercarse a Dios con un corazón humilde, un corazón quebrantado, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida. Y no podemos decir, no, Dios, yo con mi boca digo una cosa, pero con el corazón digo otra. Dios lo ve, es que Dios lo ve. He podido ver muchas veces cuando en mi vida, ya llevo 16 años de cristiano, lo conocí a los 14 años, y recuerdo que en muchas etapas de mi vida me he vuelto religioso y voy a la oración y repito lo mismo de siempre. Y he repetido lo mismo de siempre, pero no hay algo fresco. Y es porque yo mismo he caído en la religiosidad, hasta que me doy cuenta y digo, uy, Nicolás, ¿qué estás haciendo? Y empiezo otra vez a tener una relación con Dios. Porque no me veo yo teniendo con mi mamá aquí, yo todos los días diciéndole a mi mamá, mami, me das esto, lo mismo de todos los días. Creo que no, hay que tener una relación fresca, una relación única con Dios. A veces yo creo que también debemos pensar en grande. Pero a veces cuando Dios te dice que te va a dar algo grande, tú piensas que te va a dar una casa grande, te va a dar un coche grande, te va a dar un negocio inmenso, vas a tener muchas empresas, vas a tener mucho dinero, y a veces no pensamos que tenemos cosas grandes ya en nuestra casa. Nuestra familia es algo grande. Nuestra familia. Sembrar en nuestra familia es algo grande. Sembrar en los hermanos es algo grande. O sea, en nuestra vida, hacia Dios, en nuestra relación con Dios, es algo grande. Y pensamos que a veces son cosas pequeñas, porque Dios te dice, te voy a dar algo grande. Y pensamos que algo grande tiene que ser una empresa o mucho dinero. No, no va a ser siempre así. Algunos le dará dinero, algunos le dará otras cosas. Pero creo que debemos valorar lo que tenemos. Y tenemos nuestra casa, tenemos nuestra familia bien, la salud. Son cosas grandes que también tenemos que valorar, nuestra relación con Él. Pensaba esto, justo en esto que nosotros de verdad que creemos que de pronto las cosas grandes que de Dios es tener un yate. Hombre, yo tengo un yate, está bien, ¿no? Pero creo que nuestros ojos no deben estar puestos en eso. Creo que nuestros ojos deben estar puestos en Dios, en lo que Él está haciendo con nosotros, lo que está haciendo en la iglesia, y qué parte estoy cumpliendo yo en su obra en este momento. ¿Qué haces en ahora mismo, de alguna forma, qué haces parte en la iglesia o en la obra de Cristo que sea de bendición? ¿Estás siendo alguien que se queda con los brazos cruzados y no hace nada? ¿O estás siendo partícipe? Creo que Dios nos llama a ser partícipes de la obra de Cristo. Creo que nos llama a ser partícipes no solo en la iglesia, sino donde vayamos. Y debemos pensar que nosotros, donde estemos, en nuestro trabajo, en el instituto, somos ejemplo. Recuerdo, yo muchas veces lo he dicho a los jóvenes, cuando yo conocí al Señor, habían 9 chicos que eran los que predicaban. Yo no iba, y ellos comenzaron a predicar, yo no iba en ese momento a la iglesia. Ponle que comenzaron en septiembre a predicar, y en junio terminaron 20 personas, comenzaron 9 y terminaron 20 en el instituto. Y nos reuníamos y nos reuníamos todos los que nos volvimos cristianos ese año, éramos 20. Y hacíamos, en el recreo hacíamos células, colocábamos películas cristianas, nos dejaron en el instituto. Y pienso que ahí éramos, yo gracias a Dios en ese tiempo pude ser partícipe de la obra de Dios. En mi instituto, y donde nosotros vayamos tenemos que llevar, somos embajadores, recuerden. ¿Amén? Algo que yo quiero llevarlos también a pensar es como hijos, lo mejor de nuestra vida es Él. Yo llevo 16 años cristiano y lo mejor de mi vida es el Señor Jesús. Y no lo cambio por nada, de verdad. Pueden haber muchas cosas, a veces he podido pasar muchas dificultades, pero no lo cambio por nada, porque Él es lo mejor. Y sé que nosotros debemos valorarlo de la misma forma, que Él es lo mejor. Y yo sé que lo hacemos. Y debemos de empezar a seguir trabajando en eso. Y de pronto los que de pronto en su vida todavía no conocen o no se han rendido completamente a Cristo, yo les digo, lo mejor es Él. Y luego cuando uno empieza a caminar en Él y empieza a ver los frutos no solamente son económicos, tienen que ver con una vida de honradez, una vida donde eres una buena persona. El otro día que estábamos en la empresa, me decía una de las chicas, tú nunca haces nada fuera de lugar, siempre haces lo correcto. Y le parecía bien, pero al mismo tiempo lo decía como un plan de burlarse de mí. Pero, ¿y por qué? Porque una vez, recuerdo que ella me dice, me pasa una llamada, oye, dile que no estoy. Yo le digo, yo no miento. ¿Cómo? Y se echó a reír. ¿Cómo que no mientes? Y se puso a reírse. Pero yo le dije, claro, yo no miento, porque yo no voy a mentir por algo. Y entonces lo habló con mi jefe y ya saben, ya saben que a Nicolás no hay que pedirle ciertas cosas. Y sí, me parece bien. Ahora, ¿qué cosas son las que nos detienen como hijos de Dios muchas veces? Creo que debemos primero examinar nuestro corazón, ver cosas, qué cosas hay en nuestra vida que nos pueden detener, qué cosas hay en nuestra vida que nos pueden detener como hijos de Dios, porque si no nos damos cuenta vamos a seguir haciendo las mismas cosas todos los días y no vamos a dar fruto o nos vamos a estancar. Un momento. Está buena. Pensaba en esto, que hay en nuestro corazón amargura, resentimientos, celos, envidia, insatisfacción. Esto de la insatisfacción es un grave problema, ¿saben? Porque es nunca estar contento con nada. Y siempre, aunque tengas todo, te va a faltar algo. Cuando lo tenemos todo, que es tenerlo a Él, si tú sientes insatisfacción por algo en tu vida, de que te hace falta, es algo complicado, porque ¿saben qué dice la palabra? Que Él lo llena todo en todo. Entonces, nuestro todo es Dios. Nuestro todo es Dios. Yo quería hablar sobre la insatisfacción porque muchas veces Dios es bueno y nos bendice, pero nunca nos es suficiente. Siempre queremos más. Si necesitamos para ese mes 1,000 euros, 1,000 euros es como poquito, pero alcanzaste a pagar todo. Alcanzaste a tenerlo todo. Y a veces Dios quizás no nos bendice también más por eso, porque no aprendemos a agradecerle a Dios las cosas. Una dureza de corazón, una falta de amor. Esas son cosas que también nos pueden detener como hijos de Dios. Porque si nosotros tenemos una dureza de corazón, cuando Dios nos hable, no vamos a hacer caso, no lo vamos a escuchar. Cuando nos falta amor, no vamos a poder dar amor hacia las personas. Y va a crear mucha amargura, va a crear esos celos, esa envidia, etc. Y yo pienso, no quiero que nada estorbe mi relación. Yo esto siempre lo he pensado. No quiero que nada estorbe mi relación con Dios. Si yo tengo un problema con un hermano, lo intento arreglar, voy y hablo con la persona. Pero no quiero que nada, no haya nada en mi vida que me impida tener una buena relación con Dios. De sentarme, a orar, a leer la palabra, como dicen un poco, con la conciencia tranquila. Porque quiero estar bien con Dios en todas las cosas, en todas las cosas. Y creo que muchas veces ocultamos cosas en nuestro corazón. Por ejemplo, decimos, esto no lo voy a pagar, o pido prestado y no lo voy a pagar, como si no pasara nada. Como si, se le va a olvidar. Y a veces esos detalles son detalles feos que pasan en nuestra vida. Y créanme, en mi pasado, cristiano, también me pasaba eso. Me acuerdo que el pastor tuvo que corregir mucho eso en mí una vez. Me acuerdo que dejé unos CDs encima de un coche y nos fuimos con el coche, lo dejé encima. Y claro, eso se voló. Y entonces el pastor me dijo, bueno, ¿y tú qué hiciste? Yo, nada, pastor, eso se voló, fue un accidente. No, ¿pero lo pagaste? No. Claro, yo tenía que pagar eso, tenía que asumir mi responsabilidad. Y creo que hay ciertas cosas donde nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y no hacer como si nada pasara. Me gusta cuando la pastora ha dicho que nosotros tenemos que pagar esas cosas que debemos, esas tarjetas de crédito, que como que eso pensamos que se va a quedar en el olvido y para nada se queda en el olvido. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque fue algo que utilizamos. Otra cosa que quería hablar sobre esto mismo, el tema de examinarnos. En las luchas que tengamos, si no sacamos el pecado, seremos como el pueblo de Israel cuando fue a atacar a Jai la primera vez. Yo tengo un pecado, por ejemplo, y bueno, vamos a atacar, soy más que vencedor, simplemente por decirlo, soy más que vencedor, voy a ganar, no habrá nada que me haga la competencia porque yo soy el mejor. Vamos destruidos, nada, perdimos. ¿Por qué? Porque hay un pecado, y había un pecado en el pueblo de Israel cuando fue a atacar a Jai. Hasta que se resolvió. Y muchas cosas nos hacen infructuosos o nos hacen que no alcancemos la victoria completa porque hay algo que no está bien. No está bien en nuestras vidas. Y tenemos que cambiarlo. Tenemos que sacarlo a la luz. La cosa es que tenemos que encontrarlo y meditarlo y ver qué es lo que hay mal en nuestro corazón y pensarlo y sacarlo. Porque Dios nos quiere dar la victoria, pero no nos quiere dar la victoria junto con el pecado nuestro. Él quiere que nos santifiquemos. El pueblo se tuvo que santificar, el pueblo tuvo que apartar el pecado y vivir en santidad. Bueno, entra un nuevo año donde se hacen muchas promesas, donde le pedimos a Dios muchas cosas y donde entramos con mucha fuerza. Y cuando hemos ido a retiros, Dios nos impulsa. Porque viene como impulso, cuando vamos a un retiro, Dios nos toca y venimos como emocionados. Y a veces al principio de año también pasa lo mismo, nos impulsamos. Pero ¿qué pasa? Que venía, va pasando el tiempo, vamos cayendo y dejamos como si no pasara nada, o sea, como si otra vez a lo mismo. Perdemos la visión, perdemos la fuerza. Y yo me preguntaba, ¿por qué nos pasa eso? Porque a veces a mí me ha pasado eso. Y pensamos que eso es una emoción. Pero es que la emoción, nosotros no podemos vivir por emociones. Porque la emoción es un duro momento y nos puede servir como impulso. Eso es como cuando el coche arranca empujado, que lo tenemos que arrancamos y nos ayuda. Pero eso no puede ser, el coche no puede andar empujado todo el tiempo. Nos puede servir un momento y después lo tenemos que arreglar, no podemos estar siempre así. Y nos ayuda el impulso y tenemos que mantenerlo, pero lo mantenemos en la presencia de Dios, lo mantenemos alimentándonos, nos mantenemos yendo a la palabra, buscando a Dios. Pero no pensemos y, sobre todo, no viviendo por emociones, porque a veces no vamos a tener ganas de hacer las cosas. A veces no vamos a tener ganas de orar. A veces no vamos a tener ganas de leer la palabra, pero nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar y volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que consigamos eso. Porque yo creo que no hay nada como vivir sabiendo que vivimos para Él por convicción y no por la emoción. Quiero que leamos Romanos 8, del 5 al 9. Estábamos en Romanos antes. ¿Vale? Bueno, pero antes de leerlo, quiero decirles algo más. Tenemos que pensar de que Dios quiere que seamos felices. Partimos de ahí, ¿vale? Dios quiere que yo sea feliz. Dios quiere que usted sea feliz. Eso es importante. Pero hay algo que Él nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. O sea, Dios quiere que tú seas feliz, pero hay una condición: que le demos nuestro corazón. Y a veces cuesta darle el corazón a Dios, porque sabemos lo que nos pide y sabemos que el precio que nos pide es alto. Pero ¿saben qué? Es lo mejor. Es lo mejor. Cuando llevas 16 años de cristiano, dices: uy, me he salvado de muchas cosas, que donde hubiera estado en el mundo. Pero también hay que valorar que Dios nos ha sacado y nos ha perdonado a todos, independientemente de la edad que tengamos, nos ha podido salvar. Entonces, quiero dejarles ese dato importante, que le demos nuestro corazón a Dios, porque eso es una bendición de verdad. Dice la palabra en Romanos 8, de 5 a 9. Los que viven sin controlar sus malos deseos, yo lo voy a leer en otra traducción, ¿vale? Solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Yo creo que es una palabra poderosa que nos lleva a vivir por lo que el Espíritu Santo nos dice. Cuando tú sientes algo en tu corazón que no debes hacerlo, no lo hagas. Cuando hay una emoción que tú te va a llevar, un coche, por ejemplo, vamos en el coche, hizo algo el otro, y te lleva por ahí, no el demonio, te da mucha rabia, cálmate. Porque ¿saben qué pasa? El hombre se va a ir, tú le puedes decir lo que sea, te puedes llenar de rabia, pero eso no va a cambiar la situación, pero a ti sí te ha cambiado, sí ha pasado algo en ti. Y creo que eso es muchas veces, yo pienso en eso, digo, yo no lo voy a decir nada porque es que no daña mi espíritu, no me voy a enfadar. Es que no me voy a enfadar, no vale la pena enfadarse. Y creo que hay ciertas cosas como que tenemos que saber dividir o ver qué vale la pena. ¿Vale la pena malgastar, dañar el espíritu por algo? No. Y no dejarnos llevar por la carne, sino por el Espíritu Santo. Y sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero eso, ¿cómo se consigue? En la presencia y siendo tratado por Dios. No es que yo me meta en una habitación, busco a Dios y nada, ya tengo todos los frutos del Espíritu aquí y no pasa nada. O sea, no. Viene un trato de Dios en nuestras vidas. Y creo que somos hijos de Dios, que empezamos a pasar por el trato de Dios para ser como Él. Entonces, cuando te encuentres con dificultades, con problemas, tienes que ver dos cosas. Una, si la dificultad en la que te encuentras es por consecuencia de tus malas decisiones o tu pecado o por un trato de Dios. ¿Por qué? Uno puede pasar una situación difícil por una decisión que uno ha tomado mal y ser un trato de Dios. Pero hay cosas también donde Dios te mete para tratar algo en tu vida y formarte como Él, porque Él es el alfarero. Y a veces le decimos: Dios, ¿por qué haces eso? No, Dios sabe por qué lo hace, porque es lo mejor para ti. Y vuelvo a repetir, Dios quiere que seamos felices, porque Dios nos ama. Debemos tener un deseo de adorar a Dios con nuestra vida. Se puede. Solo debemos disponernos y saber que Él nos da fuerza para negarnos a nosotros mismos. Creo que en Lucas 14, 26 al 33, habla sobre el coste del discipulado. Si alguno, digamos, si me tiene que amar más que a mí, que a mi padre, que a mi... Perdón, me equivoqué. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que amarme más que a mi madre, a mi padre, a sus hermanos, a sus amigos, o sea, más que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo importante, que siempre que Él sea el centro, nosotros vamos a tener una vida ordenada y vamos a tener una vida que vamos a saber hacia dónde ir. Ahora, vamos a entrar en el tercer punto, que es viviendo la vida cristiana con satisfacción. Y en esto es donde yo quería entrar el tema de la satisfacción. A veces como hijos vivimos, no le damos valor a las cosas. Alguien nos da algo, por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo, tú le haces algo tremendo, por ejemplo, va a entrar a estudiar, le compras los útiles, le compras un regalo para Navidad y no es capaz de darte las gracias? A veces nos podríamos llegar a sentir mal, nos podríamos llegar a sentir decepcionados por esa parte, porque no agradeció, no vio el esfuerzo que yo hice. Pero nosotros debemos ser agradecidos con Dios también y enseñarles eso a todas las personas, que debemos ser agradecidos con Dios porque Él nos da todo. Y aunque a veces nos cueste llegar hasta el final, oye, llegar a final de mes, Dios es fiel y nos mantiene allí. Incluso a veces, donde puede que nos falte, con todo debemos adorar a Dios. Y en este punto, quiero decirles, valoremos todo, pero no solamente hacia Dios, sino hacia la gente también que tenemos al lado. Valoremos a las personas que tenemos al lado, porque son una bendición de Dios. O sea, valoremos a la familia, valoremos a los amigos, valoremos a la gente de nuestra iglesia, que quizás no somos tan amigos, pero cuando lo vemos, hola mi hermano, es una alegría tenerlo, y darle gracias a Dios por eso. Porque muchas veces, cuando Dios no las quita, los vamos a extrañar. Había algo que yo había escrito, que dice así: primero que todo, a veces como hijos no hemos valorado lo que hace Dios por nosotros, ¿vale? Y eso es clave. El hecho de dar a su hijo en la cruz es más que suficiente para buscarlo, pero si no nos damos cuenta, viviremos una vida sin sabor y sin una razón de vivir, llenando vacíos, pero que nunca serán satisfechos, porque solo en Jesús seremos completos. O sea, solo en Jesús seremos completos. Y tratamos de llenar vacíos con cosas: la televisión, el fútbol, la novia, la esposa, los hijos, pero solo en Jesús podremos llegar a ser verdaderamente completos. ¿Ya me queda menos? Bueno, importante. Llegar a tener una conversación sincera con Dios todos los días. Yo lo dije antes. Hablemos con Dios sinceramente. Él conoce nuestro corazón y Él quiere ayudarte en todas las cosas. Pero es importante que tengamos una conversación sincera con Dios. Segundo, intimidad profunda, más intensa, más constante, y la palabra. ¿Saben? El otro día escuchaba una predicadora que decía: cuando nosotros estamos construyendo una casa, cuando queremos que nuestros invitados vayan, queremos es mostrarle la casa entera. Queremos mostrarle cómo quedó de bonita, el cuadro, pintada, el color. Pero nos olvidamos de los cimientos. Nadie le va a decir a su amiga: oye, ven, quiero enseñar el sótano para que veas cómo está de bonito, cómo está esta viga, que ahí en el sótano no se pinta nada normalmente. Pero están los fundamentos en el sótano. Y a veces queremos mostrarle a la gente nuestra cara bonita, lo mejor que tenemos. Pero hay una parte que es nuestro fundamento espiritual. Y es donde yo decía, intimidad profunda con Dios. Recuerda, ¿qué es lo que Dios te ha llamado? Dios te quiere llamar a cosas grandes. Quiere que seas un hombre espiritual, que lo conozcas, que escuches su voz, que cuando leas su palabra, salte la palabra de Dios hacia tu vida, transformándote y cambiándote. Pero necesitas empezar a tener unos buenos cimientos. Porque saben, los cimientos buenos, cuando venga la tormenta, no va a querer, no se va a quedar una grieta por ahí que nos volvemos como locos y no sabemos qué hacer y nos da depresión, nos desanimamos porque no hay un cimiento bueno. El cimiento no se crea en la situación mala solamente, es cuando estamos bien. Nadie va a arreglarla. El otro día escuchaba, creo que una vez cuando estábamos escuchando a un hombre muy importante con el pastor en el liderazgo, que nos decía que nadie arregla la gotera cuando está lloviendo. Normalmente es después, cuando se sabe dónde, cuando está seco y se puede arreglar. Porque, y aunque ya se sabe dónde está la gotera ahí en nuestra vida, tenemos que ver, colocar el fundamento cuando estemos en bien también. Y cuando estemos mal, aún buscar más a Dios. Buscar más a Dios. Y por esto yo le quería decir, el cimiento es importante, pero no solamente centrarnos como en la cara bonita de las cosas, como que la gente piense, no, esa persona es buena gente, pero por dentro está sufriendo un muchas cosas y quiere mostrar a su gente pronto que tiene dinero, quiere mostrar que tiene esto, que tiene lo otro, pero cuando no es así, quiere mostrar en su vida que es súper espiritual, pero tampoco es así, pero el fundamento se tiene que hacer en nuestra habitación, cerrada nuestra puerta y buscando a Dios en la palabra. Y también quería decirles sobre el ser agradecido y valorar, que ya se los dije, y ser muy fiel a Dios. Creo que quiero hablarles esto último, y es ser fiel a Dios. Fiel a Dios aunque vengan las tormentas, fiel a Dios aunque vengan las dificultades, fiel a Dios y saber que Él nunca nos deja. Es tiempo de levantarse, es tiempo para el nuevo año de ser gente y personas que donde estemos saben que somos cristianos, que somos ejemplo y que Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida y no hay nada que nos va a mover de allí. Y siempre, siempre les animo a que nuestro corazón, de verdad, Él sea el centro de nuestro ser. Cuando no valoramos, voy a volver un poco al punto de antes, que sentía decirlo, es no le damos la importancia de lo que tiene, aunque sea pequeño. Y a Dios tenemos que darle la importancia que Él tiene, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios grande, y Él se preocupa por tus pequeñas cosas, como dice la canción. Entonces nosotros preocupémonos por de verdad ser gente que lo busque cada día. ¿Saben? Neguémonos a nosotros mismos, levántate por la mañana, busca a Dios. Aunque tenga que, tú dices, no, es que estoy cansado, coge la costumbre, levántate a las 6 de la mañana, sientas a trabajar a las 8. O sea, de verdad, paga el precio por las cosas, porque tú no puedes decir que vas a ser un hombre espiritual si no oras, si no te sacrificas por Dios. No podemos decir que queremos ir a la universidad si no queremos ni estudiar con lo que tenemos ahora. No podemos decir que quiero ser un empresario si no estoy dispuesto a arriesgar en ciertas cosas y aprender en ciertas cosas. O sea, no puedo decir que quiero ser un gran predicador si no te aprendes versículos de la Biblia, si no lees la palabra. O sea, hay un precio que hay que pagar en todas las cosas de nuestra vida. Y el otro día leí al pastor Edgardo Peña que decía, al futuro no se arriba, se construye. O sea, que el futuro se construye. Lo que nosotros estemos haciendo ahora es lo que vamos a hacer en un futuro. Y sí es importante eso en nuestra vida espiritual y en todo. Pero creo que nuestra fidelidad hacia Dios, nuestra entrega hacia Dios debe crecer para verdaderamente ser esa gente poderosa que yo creo que Dios nos está llevando y que ya estamos siendo, pero aún más. Amén. Bueno, yo quiero orar. Ahora. Quiero darle gracias a Dios porque verdaderamente Él está aquí. Yo he visto su presencia en este día y es lo mejor estar en la presencia de Dios. ¿Vale? Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por estar aquí, mi Rey. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Porque somos hijos tuyos, mi Dios. Y tú nos llevas a ser hijos, Señor, que seamos de la casa. Que valoremos, te valoremos a ti, Señor. Que valoremos el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y yo creo que donde estés, que estás allí, dale gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Lo que hace cada día en tu vida. Porque te ayuda, porque te fortalece. Porque aunque a veces hayan problemas, Él siempre te saca adelante. Dale gracias a Dios. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con la gente también cuando termine aquí. Dale gracias a la gente que está a tu lado, a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos y viceversa. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu iglesia amada, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a salir adelante, mi Rey. Y yo hoy clamo, Señor, que para el próximo año, Dios, tú estés con nosotros más. Y que nuestra entrega sea más aún mayor, aún mayor. Y que tu gloria descienda con poder sobre esta casa, pero que la podamos ver más, oh Dios. Porque hemos visto tu gloria y la seguimos viendo y nos sentimos orgullosos de ti, Señor. Pero clamamos por más, oh Dios, por más personas, oh Dios. Te honramos y te bendecimos, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Ponernos en pie antes de terminar. Gracias al Señor por la palabra que hemos recibido hoy. Amén. Quiero que cantemos esta canción. Nos abracemos unos a otros saliendo de nuestro lugar. Y no que abraces al de al lado, sino que salgas de tu lugar a abrazar a otros. Y luego al final de eso vamos a orar juntos para terminar la reunión, ¿vale? Somos una familia, Dios, y nos amamos.